de su casa, sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que muere su alma, sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Un gusto, como siempre. Abner Lobos los saluda desde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un gustazo, realmente. En Madrid está nuestra compañera Andrea Kropman para compartir este espacio migrante. Hola, Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, ¿eh? Hola, vecinas y vecinos de esta casa que es Semillas al Viento. Desde esta intercultural y lluviosa península ibérica, les saludo dando comienzo al programa de hoy. Andrea, muchas cosas para el programa de hoy, ¿eh? Sí, Abner, varios temas y muy interesantes. Una entrevista a un dirigente de una federación de inmigrantes latinoamericanos en Cataluña que se refiere a varios temas de interés. También información sobre el endurecimiento de las normas con los inmigrantes en España y otros temas migrantes. Ya conocidos los avances, vamos a nuestro programa de hoy. Finalmente pasó lo que se esperaba. La Unión Europea ratificó su política contra los inmigrantes que perjudica a millones de latinoamericanos. Los embajadores de los 27 Estados miembros de la Unión ampliaron a 18 meses el tiempo que un inmigrante sin papeles puede ser encarcelado antes de ser deportado. En ese periodo, los derechos de los inmigrantes son violados sistemáticamente. El régimen de visitas, por ejemplo, depende de la voluntad del encargado de la cárcel. Tienen pocas posibilidades de comunicarse con el exterior, las condiciones de detención son deplorables y la comida algunas veces dista mucho de ser la adecuada. La medida adoptada por la Unión Europea viola derechos elementales de los inmigrantes. Cuesta creer que por emigrar y no poder obtener los papeles haya que sufrir semejantes padecimientos. Más todavía cuando el problema principal es la falta de dinero para cumplir con los trámites y documentos exigidos. Pero preocupa también la indiferencia de los gobiernos latinoamericanos frente a la suerte que corren sus connacionales sin papeles en Europa. Hasta el momento, ningún gobierno planteó una queja, aunque sea mínima, sobre esta situación. Así, los inmigrantes son maltratados por las autoridades europeas y abandonados por los gobiernos de sus países de origen. Viajan de norte a sur, vienen con prisa, aunque cada tanto detienen su marcha para elevarse sobre el mar y mostrar su cuerpo colosal. Las piruetas de esta mole viviente salpican las aguas mientras aplanan las olas de los mares del sur. Nadan en grupos por las aguas atlánticas hasta llegar a la península, donde tendrá lugar la escena máxima de la vida y la subsistencia de su especie. Para alcanzar su misión procreadora, las ballenas australes habrán recorrido miles de kilómetros sin aduanas ni fronteras que obstruyan su camino. En algo, las ballenas tienen más suerte que los hombres. Semillas al Viento se transmite a través de las señales satelitales de Farco y Aler. También puede encontrarnos en estos sitios: www.ondatoledo.org, www.aler.org, también en www.redconvoz.org. Además, es emitido por más de 50 emisoras comunitarias, populares y ciudadanas de España y Argentina. Semillas al Viento, un programa migrante. Cavolina, els pals i llocs no vol dir que s'ha de girar garbí aquest cap vespre, o que esclati un oratge de ponent. Cavolina, els pals i llocs, tal li fa el vent. Cavolina, els pals. Presentamos la entrevista a Javier Bonomi, presidente de la Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña, con las siglas FEDELATINA. Es nacido en Argentina, pero residente en Cataluña hace varios años. Él nos contará sobre qué es y cómo trabaja esta federación, que agrupa a entidades que trabajan con migrantes. Nuestra federación está formada por 96 asociaciones de inmigrantes La verdad es que pertenecen a todos los colectivos de Latinoamérica, la gran mayoría de los colectivos de Latinoamérica, y por suerte hemos logrado consolidar una plataforma que involucra a la mayoría de las asociaciones que hay en Cataluña. En principio nos ocupamos principalmente de gestionar equipamiento en los locales que tenemos, digamos, son el Casal Latinoamericano de Cataluña, un local en pleno centro de Barcelona de 400 metros cuadrados, y también tenemos otro local que es el Casal Ecuatoriano y el Casal Boliviano. Son los tres casales que están abiertos hasta ahora en Barcelona, y estamos con proyecto de abrir más casales, uno para cada país de Latinoamérica. También trabajamos muchísimo en el ámbito de la inserción y los servicios a la inmigración. Por supuesto, en nuestro local tenemos la bolsa de trabajo, gestionamos también proyectos de asesoramiento jurídico gratuito, tenemos también formación, estamos haciendo unos proyectos de la Unión Europea en formación en informática, y también en nuestros locales funcionan en este momento unos talleres de casa oficio, donde se está capacitando jóvenes entre 16 y 24, y no solo eso, sino que también son jóvenes reagrupados, entonces les hacemos un contrato para que puedan cambiar su residencia por una posibilidad de tener residencia y trabajo. Trabajamos muy fuerte el tema de la juventud, estamos haciendo toda la gestión, y pertenece a nuestra federación, las jóvenes latinos, ex latinquino, nietas, están trabajando en esta plataforma, formando asociaciones civiles y culturales. Esta es un trabajo también que nos parece que es primordial y fundamental para la que es la Federación de Latinoamericanos de Cataluña. También tenemos programas de radio en distintas radios de Barcelona, tenemos e impulsamos también convenios de colaboración con los distintos medios gráficos, así que de alguna forma hemos formado también una plataforma de comunicación para poder hacer más visibles las necesidades del colectivo latinoamericano que vive en Cataluña. Bueno, esto es un poco un pequeño resumen de lo que estamos haciendo desde Cataluña, España. La verdad es que hay unos 350.000 latinoamericanos que viven en Cataluña, y por supuesto nosotros intentamos poder llegar a todos ellos y brindar la mayor cantidad de servicios a la gente. Javier Bonomi, de Fede Latina, fundamentalmente nos habla de las sociedades de llegada o de acogida, y en esta parte de la entrevista nos contará cuál es la situación de los inmigrantes en la primera etapa, después de su llegada al destino que emigran. Desde el pasar por los aeropuertos hasta el primer contacto con la ciudad y las soluciones para tener cubiertas las necesidades básicas. Bueno, desde la Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña, Fede Latina, nos preocupa muchísimo también la primera acogida. La gente recién llegada, por supuesto, viene con muchísimas ilusiones, y la primer gran frontera que se encuentra es en el aeropuerto del Prat. Hay muchísimas retenciones en frontera y devoluciones de gente que en los últimos tiempos nos está alarmando, y le damos asistencia. Intentamos estar siempre pendientes con los consulados y tratar de brindar servicios a la gente que queda en los aeropuertos. Entonces, a partir de esto, la gente que está llegando, especialmente de países de Centroamérica, de Bolivia también, es gente que ya lleva, ¿no?, recién llegada y hasta 2 años, 3 años aquí, se está recién integrando. La primera acogida, por supuesto, la necesidad de encontrar vivienda. Estamos trabajando eso con una bolsa de vivienda, una bolsa también donde la gente apunta para alquilar habitaciones, y a partir de esto buscarle el primer trabajo, aquel trabajo tan dificultoso que tiene que ver con no tener todavía la situación administrativa resuelta. Al mismo tiempo, lo que se brinda a estas personas son, en muchos casos, servicios sociales. Hay gente que viene muy necesitada, que realmente derivamos a bolsas de alimentos, y que buscarle la inserción esta laboral primaria. Después, a partir de esto, viene la etapa de asesorarla en el tema administrativo de papeles, tratar de solucionarle su inclusión administrativa lo antes posible, tratar de que sepan que siempre estamos pendientes de lo que les está pasando y brindar la mayor cantidad de servicios. El segundo momento es este, en el cual ya tienen sus papeles, de reagrupar a la familia. Estamos colaborando muchísimo en lo que es los trámites de reagrupación familiar, y bueno, a partir de esto poder reagrupar esas familias para nosotros es un objetivo esencial, porque si no la gente queda fuera del sistema, queda marginada, no económicamente, pero lamentablemente social y familiarmente. Entonces, para nosotros prioritario la inserción administrativa a nivel de papeles, la inserción laboral, un buen trabajo y después la integración familiar. También en Cataluña tenemos el tema de la lengua, entonces en cuanto la gente llega les damos también cursos de catalán, porque es una herramienta evidentemente para tener mejores trabajos y para poder subir en el ascensor también, que tiene que ver con un mejor trabajo y una mejor calidad de vida. Así que un poco estas son las herramientas que le damos a la gente, que brindamos a la gente para que lo antes posible sean ciudadanos de pleno derecho, por supuesto, lamentablemente sin el derecho a voto, que es otro de nuestros grandes luchas, pero bueno, a pesar de eso, sí que puedan tener los derechos sociales, los derechos laborales y los derechos familiares. En esta tercera parte de la entrevista, Javier Bonomi nos hablará del mapa social actual con los inmigrantes que llegaron hace 30 años y el flujo migratorio reciente, que es a partir del 2000 en la provincia de Cataluña. Bueno, hubo dos etapas muy puntuales en España y en Cataluña también de integración de los inmigrantes. Por supuesto, hace 30 años hablábamos de gente llegada que tenía que ver con exilio político, exilio también de gente que tenía, veía vulnerados sus derechos sociales, políticos y, por supuesto, a nivel de derechos humanos. Esta inmigración, que llegó un poco fruto de las dictaduras latinoamericanas, es una inmigración que fue bien recibida, una inmigración que se integró muy rápidamente y a la cual no se le pusieron demasiadas barreras para hacer o conformar o solucionar su situación administrativa. La verdad es que es absolutamente diferente 30 años después, a partir del 2001. Estamos hablando de una inmigración sufrida, una inmigración económica, una inmigración que ya es de la clase media, media baja, de los trabajadores, una inmigración que viene un poco expulsada de los países por las graves crisis económicas generadas también por el neoliberalismo y para las políticas económicas de los países. Y bueno, esta inmigración realmente se encuentra en unas barreras enormes, un proteccionismo de mercados que no deja, digamos, integrarse fácilmente, un doble discurso también de una ley de extranjería excluyente que no le sirve ni al trabajador ni al empresario para contratar y que genera una red paralela de trabajadores de mano de obra barata que están, trabajando por muy poco dinero y están trabajando en negro. La verdad es que con las persecuciones, con las expulsiones, con una ley de extranjería totalmente inadecuada, la gente hoy en día está sufriendo mucho, tiene que esperar muchísima gente al arraigo, tiene que esperar más de 3-4 años para tener sus papeles, tiene que esperar de 5 a 6 años para poder reagrupar familiares, cosa totalmente injusta, y bueno, y gente que espera hasta 10 años, 12 años, para ser ciudadanos españoles y tener derecho a voto. La verdad es que nosotros siempre hablamos de ciudadanos en lista de espera porque somos ciudadanos que trabajamos, cumplimos con todas nuestras obligaciones, pero a nivel de los derechos tenemos que tener grandes listas, grandes esperas, estar años para solucionar nuestros papeles, años para estar dentro del sistema y muchísimos más años para ser ciudadanos de pleno derecho. La verdad es que situaciones diferentes y bueno, sufrimientos lamentablemente cada vez más grandes. En la última parte de la entrevista con Javier Bonomi de Fede Latina, él reflexiona y nos comenta sus opiniones sobre la construcción de una nueva identidad en España, donde la interculturalidad forma parte de esta nueva idiosincrasia. La verdad es que en España se está construyendo un modelo, yo creo que único, porque es nuevo, porque es este modelo de la interculturalidad. Hasta ahora conocíamos espacios de multiculturalidad donde cada uno se respetaba con el otro, distintas culturas, distintas orígenes, solo conviviendo pero no interactuando. Hoy en día vivimos en España la interculturalidad, donde nos parece totalmente normal interactuar, tener relaciones sociales, familiares, laborales con gente de cualquier otro colectivo digamos, incluidos, por supuesto, los españoles, ¿no? Entonces, yo creo que se está generando una sociedad nueva, una sociedad mucho más plural y más de todos. Por supuesto, siempre están los reaccionarios que no lo ven así, pero yo creo que la gran mayoría de la sociedad española tiene claro que esta tiene que ser una sociedad de todos. Casi todos tienen claro que si no queremos hipotecar el futuro nuestro y de nuestros hijos, nos conviene que la sociedad sea de todos. Y aparte tenemos fracasos tan cercanos geográficamente, a nivel europeo, a nivel mundial, de que la marginación no le sirve absolutamente a nadie. Así que en este caso yo creo que, por supuesto, con muchas trabas, muchas dificultades, muchas veces las administraciones van por detrás de las sociedades, pero hay una sociedad que tiene una conciencia clara de que tenemos que formar un grupo homogéneo. La verdad que la inmigración viene haciendo un gran esfuerzo para aportar lo mejor de sí en esta integración, pero esta integración, por supuesto, no va a funcionar sino esas dos vías, y la otra vía es la sociedad española abierta, digamos, permeable a enriquecerse con la cultura de Latinoamérica y o de cualquier lugar del mundo. Y la verdad que, por otro lado, nosotros nos enriquecemos con la cultura española también. O sea que en este sentido creo que podemos hablar de un nuevo proceso de integración, de un proceso que comienza a entender, sinceramente, lo que es la interculturalidad, y la comenzamos a vivir día a día. Ya los en el futuro veremos claramente los buenos resultados de este proceso. I li fascinen falgueres un bressol que volin els pols i els tal li fa el sol. Tal li fa o li fa tant que quan els pols i els se'n van el sol es queda plorant. Semillas al Viento es una producción de IALE, Intercomunicación América Latina Europa, Red con Voz de España y FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Microlaberintos. Toda una vía láctea de consideraciones. Señoras, señores, mis amigos, es un placer estar con ustedes en este alegre desfile de melodía. Buena y con licencia. Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches, respetable público del Teatro Relámpago General. La radio como medio de comunicación podemos decir que ha sobrevivido, se ha transformado y ha crecido, a pesar de que muchos les diagnosticaron en distintos momentos de la historia su muerte, ¿no? Comunicadora social y docente de la Universidad Nacional de Comahue. La radio nació allá por 1920 en Argentina, un dato que nos hace sentir muy orgullosos, ¿no? Porque en realidad se va nutriendo de gente que había experimentado y eran radiodifusores y estaban experimentando qué pasaba con esto de la radiodifusión. Un grupo de estudiantes de medicina, que después le llamaban los locos de la azotea, que hicieron esa primera transmisión, que era una ópera, hacia otro punto receptor. Y empezaron a ver esta posibilidad de poder transmitir la voz humana sin hilos. Hola, buenas noches. ¿Y qué tal? ¡Hola, Felipe! ¡Oh, qué tal! ¿Qué dice Iván? Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Pero la radio comienza a ser un real medio de comunicación cuando la gente, además, podía comprar los aparatos para poder escucharla en su casa, ¿no? Esos aparatos que al principio eran como un gran mueble que estaba en la casa y que luego se va achicando cada vez más, y hoy una radio puede estar en un aparato digital del tamaño de un paquete de chicles, ¿no? Mis Misión Apolo al minuto. A 104 años de la predicción de Julio Verne, la población mundial asistirá hoy, entre absorta y emocionada, el suceso más grande de la historia universal. Y serán 9 los peldaños que permitirán a Armstrong y Aldrin abandonar el módulo LEN y poner pie en la cara oculta de nuestro satélite natural. En Argentina, en las décadas del 40, la radio ya estaba totalmente instalada como un medio masivo de las clases populares. Pensemos que la radio es muy importante porque recupera las tradiciones de lo gauchesco, del circo criollo, los payadores. Comienza a construir lo que después los inmigrantes, tanto del interior del país como de otros países, comienzan a sentir como lo que es el ser nacional, que hasta antes no lo habían sentido o no se había construido. Por eso se dice que la radio fue la que colaboró para que se pudiera conformar este ser nacional. Por ejemplo, Evita lo conoce a Perón cuando ella estaba grabando un radioteatro, ¿no? Un género fabuloso que en Argentina tuvo muchísimo desarrollo. Hola. Hola, mi humano de Crandall. ¿Estás ahí? Acá estoy yo. Vení. Vení a pasearte un poco por el espacio. Hola. Sí, sí. Sí, te escucho. Y esa radio, aquella radio, reunía a la familia y a los vecinos alrededor del aparato para poder compartir estas historias, estos radioteatros o la música también, ¿no? Luego esas compañías además recorrían las ciudades del interior del país, y si vos hoy charlás con gente de los pueblos aquí nomás en Viedma, la gente se acuerda la desilusión que se llevaban cuando tenían que ver a esas voces que ellos habían imaginado con otro cuerpo y que después cuando la iban a ver en las presentaciones en los pueblos se encontraban con esa otra cosa totalmente distinta, ¿no? Señor jefe, qué jerarca, vampiro negro de Düsseldorf, introductor en el país de sangre y sudor y lágrimas. El día que yo sea gerente de esta casa, abro una sección de camas para farajaquiles solo para que él las pruebe. ¿Qué le pasa, Goyo? ¿Qué quiere que me pase? Estuve cambiando ideas con el jefe. La idea de él era echarme y la mía de quedarme. La radio ha sido difusora, ha sido creadora de identidad, ha sido educadora, alfabetizadora, promotora, también ha sido informativa, dramática, ha sido rural, ha sido urbana. Y la sensación es que todas esas posibilidades de la radio aún hoy están vigentes, aún hoy pueden ser reales. El programa ha sido realizado para promoción y difusión de la carrera del profesorado de lengua y comunicación oral escrita de la Universidad Nacional del Comahue en Viedma. ¿Qué? Eso. Agradecemos al grupo de estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue Viedma por la producción de este micro laberintos que acabamos de escuchar. Andrea, tiempo de despedirnos, ¿eh? Sí, Abner, nos despedimos. Y amigas y amigos de Semillas al Viento, ha sido un placer haber estado con ustedes. Abner, me despido de vos con un fuerte abrazo. Otro para vos, Andrea, y a quienes nos escuchan cada semana le decimos lo de siempre. Para nosotros, volver a encontrarnos en este mismo horario y en esta misma emisora volverá a ser un placer. Adiós. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Viajan y germinan. Más acá del río, más allá del mar. Desde Argentina y España.